Más de 24 con el micro, mi descarga 23 grados centígrados. Típico alardeo de bolígrafo, me libro que a los 22 no fui veloz, mi voz no miente. Fue el 21 de diciembre, me vale 20 lo que piensen como Adele. 19 confirmó que el oído puede ver, puedo ser para mayores y menores de 18, apto para el día, así como la noche. Entonces, 17 que en Italia lo creéis, ¿entendéis? No soy Benedito 16, yo no renunciaré, cobraré cada quincena. Un 14 a los que pena nuestra escena con sus temas. Soy su viernes 13, no recen. 12 veces advirtieron desde el 11 de septiembre. Todo reflejado en la ventana 10:40. Sin el 9 de Falcao, otro gol para mi cuenta. 8 líneas que me quedan son más rimas. 7 días de la semana en la doctrina más divina. VIP Gates, cual 6, como LeBron James. 5 continentes y 4 jinetes best. 3 cosas de guerra si lo prefieres. La mentira, tus placeres y el maltrato a las mujeres. 2 vidas para vivir y tendrá lo más seguro. Lo que Cristo te ofreció no te lo ofrece ninguno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, probando. Si Dios me puso aquí fue para seguirles predicando. Y no me cansaré, jamás me rendiré. Con música yo siembro mi pasión y fe. 1, 2, 3, 3, 2, 1, probando. Si Dios me puso aquí fue para seguirles predicando. Y no me cansaré, jamás me rendiré. Con música yo siembro mi pasión y fe. Con el rap nací, crecí, viví, quiero seguir crear, envejecer con el morir. Y si Dios lo permite, también revivir. Con esto con mi vida a todo lado quiero ir. Y es que no cualquiera nace con talento. Y si se tiene, toca pulirlo con el tiempo. No quiero ser el rapero del momento. Quiero ser el hombre que tu camino tropezó. Se cayó, se paró, se limpió y siguió con más aliento. Desde niño aportando al movimiento. Tú jugabas pique y yo rapeaba muy contento. Tú montabas cicla, yo montaba el argumento. Nosotros marcando hojas, rayando el pavimento. Tu sueño ser doctor, el mío dar muchos conciertos. En este 2013 tengo un presentimiento. Levante la mano a la gente que apoya este movimiento. Con todo el cariño lo hacemos con sentimiento. Eso yo lo amo y en la pena yo lo siento. Y no nos discriminen, no nos miren mal. Con Cristo con mi guía llegamos hasta el final. Y no nos discriminen, no nos miren mal. Con rimas estallamos, estallamos la instrumental. Aciertos en mi vida, también he tenido caídas. Cicatrices en el alma, solo rapeando tengo la calma. 1, 2, 3, 3, 2, 1, probando. Si Dios me puso aquí fue para seguirles predicando. Y no me cansaré, jamás me rendiré. Con música yo siembro mi pasión y fe. 1, 2, 3, 3, 2, 1, probando. Si Dios me puso aquí fue para seguirles predicando. Y no me cansaré, jamás me rendiré. Con música yo siembro mi pasión y fe. Y vivir en Cristo que morir en crisis. Para ti es un ápice, para mí un paréntesis. Entre toda tesis y antítesis, nadie fiel como él. Desde el Génesis al Apocalipsis. David Salen, DBA. Doble S. Empiric Lyric Records. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, 3, 2, 1.